en el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero, porque yo sin ti es que no soy nada. Y... Para las suegras, para las lesbianas, para las que se sienten diferentes, para las alérgicas, para las jornaleras, para todas las personas que nos escuchan, tu programa Las Somos Todas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Regalarle a tu casa todo mi tiempo. Quiero ser tu florero. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí está nuestra amiga Sena. ¿Cómo estás, Sena? ¿Ya estás buena? Sí, estoy mucho mejor. Con la cabeza un poco, así como que se me va para que no me entere mucho de las cosas, pero bien. Sí. Pues nos alegramos de que estés otra vez aquí. Tenemos a Toñi, como siempre. Hola, Toñi. Hola, buenas tardes. Perdonad que la semana pasada no pude venir, pero otras obligaciones me lo impidieron. Ya sabemos que eres una superwoman. Sí, nada. Normalita y más bien bajita. Tenemos aquí a un invitado de la casa, que ya es de la casa, José Manuel Reyes. Hola, Cata. Hola, muy buena. Tenemos una amiga que es de la asociación Alpe Acondroplasia, que se llama Marga Martín. Hola, buenas tardes, sí. Muy contentas de que hayas venido. Muchas gracias. Y a nuestra Valle, tenemos a nuestra Valle, como siempre. ¿Cómo estás, Valle? Más bien que lo más, estupendamente. Bueno, pues ya vamos a empezar el programa con las cosas del pueblo y para eso hemos traído aquí al Cata, que nos va a hablar, nos va a explicar por qué ha sido uno de los impulsores de la creación de una bolsa de trabajo de emergencia, y nos lo va a explicar cómo se ha decidido eso y en qué consiste, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido una lucha ya, ¿no?, de distintos colectivos, ¿no?, partidos y sindicatos. Unos se lo han tomado más en serio, otros menos en serio, ¿no? Tampoco es lo que se pretendía en un principio, ¿no?, pero se ha conseguido llegar a un acuerdo de una primera bolsa de trabajo de emergencia, ¿no? Y bueno, pues dentro de lo que cabe, pues ya es algo, ¿no?, con lo que partir, ¿no?, teniendo en cuenta que actualmente es muy difícil incluso para el ayuntamiento saber el número de familias en las que no hay un solo ingreso, ¿no?, puesto que actualmente las leyes no permiten al ayuntamiento saber esto, ¿no? De hecho, ni la propia INEM prácticamente lo sabe, ¿no? Son unos datos que, según parece, solamente pues lo saben a nivel de Madrid, ¿no? Y a niveles de Sevilla o de Écija, pues ya no aparecen, ¿no? Ahora están habiendo los primeros programas pilotos, ¿no?, en los que a los ayuntamientos se les está diciendo las familias que tienen en sus municipios sin ningún tipo de ingresos, ¿no? Y bueno, después de muchas discusiones, llevamos desde febrero alguno intentando a que se abra una bolsa de trabajo aquí en el ayuntamiento, ¿no?, pues se ha conseguido al final una bolsa de trabajo para muy pocas plazas, eso sí. Pues son una serie de plazas que todavía ni tan siquiera han sido publicadas, ¿no?, que se van a aplicar en los fondos FIE, en las dos últimas obras que quedan por contratar. Y bueno, hay una bolsa que es tan de emergencia, pues que el plazo para entregar las solicitudes comienza hoy lunes y termina este próximo jueves. Vamos a ir prácticamente 4 días para entregar las solicitudes, y el próximo martes de la semana siguiente pues se harán las supuestas baremaciones, ¿no?, porque tampoco hay mucho donde baremar, ¿no? El ayuntamiento, junto con las organizaciones, pues hemos decidido que para acceder a esta bolsa nos pues haga falta rellenar una solicitud, ¿no?, que está a disposición de todas las paradas y parados de nuestro municipio, ¿no? Y es una bolsa más que nada para unidades familiares en las que no entra ningún tipo de ingreso, ¿no? Y hay dos tipos de puntuación, por así decirlo, ¿no? Una sería el no tener ningún ingreso en la familia, ¿no? Y otra no tener ingresos superiores a 500 euros, ¿no? Que serían precisamente pues las situaciones más duras y difíciles que se supone que tenemos en el municipio, ¿no? Suponemos que aproximadamente alrededor de unas 1.000 personas se pueden apuntar a esta bolsa cumpliendo los requisitos. Es decir, tener menos de 500 euros de ingresos al mes en la unidad familiar o no tener absolutamente ningún ingreso, ¿no? Y bueno, yo hubiese querido, ¿no? Nosotros en el Sindicato Andaluz de Trabajadores hubiésemos querido que se hubiese abierto también una segunda bolsa con el compromiso de todos los partidos políticos, asociaciones, sindicatos, ¿no? De luchar por traer trabajo para esa bolsa de trabajo. Nunca mejor dicho, ¿no? Puesto que creernos que solamente con el trabajo que puede dar un ayuntamiento se puede cubrir un gran número de plazas, pues es que no se sabe realmente cómo está la economía del ayuntamiento, ¿no? Un ayuntamiento tan arruinado como el que tenemos, ¿no? Queremos algo verdaderamente más parecido a lo que pasó en los años 80, ¿no? Con los fondos comunitarios que se hacía, con el trabajo comunitario, y que todo el mundo tenga acceso al trabajo comunitario, que no pase como ha pasado con los fondos FIE, con los Proteja Aumenta, ¿no? Que aparte de ser muy pocas plazas, se va a gastar muchísimo dinero para generar muy poco empleo real, ¿no? Puesto que muchísimas de las obras de los fondos FIE están ya casi acabadas y prácticamente no se ha contratado a nadie, porque son contratos que se han hecho muy, muy cortos. Y bueno, animar a todo el mundo a que se pase por los partidos políticos, por las instancias municipales, que es donde están estas solicitudes, y bueno, que se presenten, puesto que aunque no se pueda, que no se consiga trabajo, pueda que sí, por lo menos el ayuntamiento ya tendrá un banco de datos de cuáles son las familias con una verdadera emergencia social, ¿no? Porque una cosa es lo que tienen en asuntos sociales y otra cosa es la realidad verdadera del municipio, ¿no? Muy bien. Yo quería preguntarte, ¿ahí en esa bolsa de trabajo pueden solicitar también los emigrantes? Sí, de hecho hay un apartado en el que pone que la nacionalidad, ¿no? Puesto que se admiten personas, el único requisito que hay verdaderamente es ser residente en Écija, no en el municipio de Écija, que es muy, muy extenso. No, es que luego tú y bueno, sabes, también debido a la celeridad que hay para esta bolsa y la hora de la tramitación y valoración, ¿no? Hay dos puntos que son muy importantes. Uno es una declaración de responsabilidad de que todo lo que se dice en este formulario es real, es decir, que se cobra menos de esos ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra es la autorización de la verificación y cotejo de todos esos datos dentro de lo que haga falta en el ayuntamiento. Es decir, si el ayuntamiento dentro de esa bolsa va a llamar a una serie de trabajadores o trabajadoras, pues estará autorizado a pedir a Hacienda, a la INEM, al SAE, a todo el que haga falta, todo tipo de documentación para ver realmente que esa persona está en esas condiciones, ¿no? Y también dentro de estos dos puntos incluye un apartado que es el de que si alguien miente y se demuestra que miente, pues queda expulsado de esta bolsa muy temporal de trabajo, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Pues para evitar precisamente la picaresca, y debido a que se ha hecho muy tarde, puesto que si se hubiese hecho en febrero se podría haber hecho una bolsa de trabajo más concienzuda, ¿no? más elaborada. Pues el problema es este, ¿no? Que se va a hacer con unos plazos de entrega de prácticamente 4 días, unos 3 días de inicios de cotejos, ¿no? Entonces verdaderamente habrá mucha información que no se coteje realmente, sino que se coteje una vez que se empiecen a coger los trabajadores. Y si a lo mejor un trabajador ha quedado por encima de otro por las circunstancias sociales en las que está, que no se crea que por mentir va a tener mejor situación, puesto que una vez que antes de que se le vaya a llamar para el contrato se va a comprobar todo lo que se pone en este formulario, que es muy sencillo, y si se ha mentido en algo, pues se pierden todos los derechos automáticos. ¿Los que estén cobrando el paro pueden echar eso? Bueno, pues los que dependan del paro, ¿no? Hay dos apartados. Uno es en el que la unidad familiar no haya ni un solo ingreso, es decir, sea cero, y otro cuyos ingresos sean inferiores a 500 euros en la unidad familiar, es decir, si viven, si la unidad familiar es de 2, de 3 o de 4. Claro, que mi yerno mismo lleva 3 meses, hasta 3 meses parado, ha trabajado 15 días y ahora ya lleva casi 2 meses, y ahora va a empezar a cobrar paro, porque es un seguro nuevo. Claro, hablando de un ahora seguro. Ahora es cuando va a empezar a cobrar paro. Hablando de un seguro del campo que es inferior lo que se cobra a los 500 euros, ¿no? Por lo cual estaría en el segundo bloque, ¿no? Entonces, sabes sí. Que ha tenido que esperar un año a echar paro. Sí, sí, eso es norma común. Desde que se echa una vez hasta que se vuelve a echar, pues pasa un año completo mínimo. Una pregunta, ¿el tiempo mínimo, hay tiempo mínimo de empadronamiento para apuntarse a esto o cualquiera que esté empadronado puede hacerlo? Pues en principio, como la misma hoja pone, no pone que tenga hasta mucho tiempo empadronado. No sé si después la misma mesa pondrá unas preferencias sobre quién me lleva más tiempo empadronado o no, pero me parece que no es la situación. De hecho, no es lo que se habló, sino que fuesen ciudadanas y ciudadanos en situación de paro o con nulos ingresos o con unos ingresos muy pequeños, es decir, inferiores a 500 euros, y que estuviesen residiendo en Écija. Por lo cual no tampoco es muy de entre distinguir entre el que lleva viviendo 2 años o el que lleva 10 años viviendo, ¿no? Puesto que hay quien puede llevar 10 años aquí trabajando y solamente viviendo 2 años, ¿no? Y habría que hacer una extensa labor para poder saber verdaderamente quién está más tiempo viviendo, quién no. Y verdaderamente es una bolsa de trabajo por emergencia social, no por situación de vivir en un sitio privilegiado. Entonces, realmente la misma necesidad tiene una persona que haya estado viviendo 10 años que haya estado viviendo un mes, ¿no? Claro, de hecho es más por ingresos, por rentas, ¿no? Ya lo hemos dicho, el que no tenga absolutamente ningún tipo de ingreso o ingresos de inferiores a 500 euros. Y luego, ¿quién va a seleccionar toda esa persona y demás? ¿Cuándo y qué número de plazas de trabajo más o menos puede cubrir? Bueno, pues a partir del martes, que será la próxima reunión, el partido en la que se va a invitar también a la plataforma de afectados, sí, por el Plan Menta, también estaremos los sindicatos, ¿no? Pues empezarán a ver las baremaciones que han salido desde Asuntos Sociales, puesto que allí más o menos pues disponen ya de una amplia base de datos, ¿no? Y desde allí ya vendrán directamente las solicitudes a esa mesa, y desde esa mesa habrá que valorar, pues, dependiendo del número de hijos, el número de ingresos, y desde ahí pues se va a obligar a las empresas que trabajen con el Fondo FIE, estas dos últimas empresas que quedaban por contratar, a que contraten una serie de gente. O sea, y si hay, por ejemplo, tú suponte que se puede dar el caso que hay dos familias, una de Écija y otra de migrantes, están las dos en la misma situación, ¿a quién se le daría el trabajo? Hay que tener en cuenta que en esta bolsa de trabajo, a pesar de que se le va a obligar desde el ayuntamiento a estas dos empresas, cosa que se le tenía que obligar a todas las empresas que participaron en el Fondo FIE y en los Proteja, admitir a personal de esta bolsa de trabajo, la bolsa de trabajo va a haber una baremación y sobre esa baremación se guiará el empresario. Tampoco se le va a obligar al empresario a seguir el orden, sino que si le hacen falta 10, 15 o 20... pues que lo coja a lo mejor entre el grupo de 50 o 60 familias más necesitadas. Se le estará intentando obligar a eso. Digo intentando, puesto que si en todo el papeleo del Fondo FIE y Proteja se hubiesen admitido a trámite las bolsas de trabajo, las bolsas hubiesen estado preparadas hace muchísimo más tiempo, mejor cotejadas, y se podrían haber sacado muchísimas más plazas. Yo no creo tampoco que se vayan a sacar más de 20, 30, 40 plazas con los fondos FIE y tampoco de mucho tiempo en trabajo real, ¿no? Es un alivio, sobre todo para aquellas familias que no recibe ninguna, que están viviendo de la caridad de las monjas. Es un alivio, por lo menos, sí, algunos meses. Y muchos que están rebuscando también en el campo, sí, ¿no? Porque muchos llevan muchísimo tiempo ya rebuscando para poder comer y lo poquito que cobran pues puede pagar el alquiler o la hipoteca. Claro. Bueno, pues creo que en la tertulia hablaréis ampliamente de este tema, me lo figuro, ¿no? Sí, tenemos una horita larga para... Y no queremos entretenerte más, solo que la gente lo sepa, y es una pena que no se haya hecho antes, desde luego, no ha sido por negligencia vuestra, pero esperemos que un poco palie la situación, ¿no? Vuelve a repetir dónde tienen que recoger la inscripción, está la hoja para todas aquellas personas que tengan necesidad. Pues se pueden recoger en todas las sedes de los partidos políticos, con representación o sin representación en el ayuntamiento, en los grupos municipales, en asuntos sociales, en distintas áreas del ayuntamiento. Y eso sí, se tienen que entregar única y exclusivamente en asuntos sociales. No sé exactamente el número de trabajadores del ayuntamiento que han habilitado, ¿no? Pero se estaba hablando en torno de habilitar mínimo dos o tres trabajadores para la admisión de lo que se presupone, ¿no? Puesto que ya hemos visto como incluso en el fin de semana que en la calle del Carmen se han llegado bastantes trabajadores a pedir las solicitudes, incluso algunos cuando veían que no, que se pasaban de los topes, pues les daba igual, ¿no? Cogían la solicitud para dársela a un vecino, ¿no? Y eso siendo el fin de semana. Yo supongo que ya a día de hoy en el ayuntamiento el asunto social habrán tenido una larga cola. Asunto social en la calle Barito Pinoza, sí, ¿eh? Sí, sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Cata. Nada, muchas gracias a vosotras por permitirme echar aquí un ratito. Y cuando te puedes quedar si quieres, cuando quieras, ya, aquí estamos. No, hoy no puedo, tengo un poquito de prisa, pero otro día nos quedaremos un ratito más. Venga, muchas gracias. Vale. Bueno, vamos a poner un poquito de música, ¿no, Sema? La mar de la mar serena, sin tormentas y sin trueno. Qué nochecita más buena, si viniera mi moreno. Noche de levante en Caramá, noche de levante en Caramá. Y un te quiero navegando por los centros de mi alma. Échale la red, échale la red. Cuando un hombre te guste de veras, échale la red. Y luego después, una vez que ese hombre te quiera, déjate querer. Échale la red, échale la red, échale la red. La cuestión es pescar un marino, el mar es un río, échale la red. ¿Te ha gustado, Valle? Pues, la Marifé. Uy, perdona por la palabra. La palabra es Marifé, mija. Marifé, échale la red. Échale la red. ¿Qué cosas dice, eh? Dice, la cuestión es pescar un marino en mares o en ríos. En mares o en ríos. Todavía existen esas personas que lo que quieren es pescar un marido, hoy, cuando no debería de ser así. Cada vez menos, ¿no? Afortunadamente. Pescar un marido, ya. Cada vez menos, afortunadamente. La grande de Marifé. Bueno, lo hemos puesto porque Marifé es un poco protagonista de un corto que se presentó a la Mancomunidad. Es una pena que no haya venido María Luisa, porque era la artista, ya se puede desvelar. Era la chica prota de un corto que hizo la Asociación Yerbabuena. Se llamaba Y Punto. Y Punto. Y esta era de Baosilo Andaluz, que se hizo aquí en Esia. Sí, y entonces... Se le llama Marifé, la cabra y Caracué. Entonces, pues, aquello, entonces. Pues en este corto salía María Luisa, la perra y Manolo. Y con su bolillo perfecto. Bueno, no. Su crochet. No ganó, pero lo pasamos bien, ¿verdad? Yo hace tiempo que no me reía tanto. Pues ganó el corto de la Luisiana, que también estaba muy bien. Era una entrevista a mujeres. Entrevista de mujeres, de todo lo que había pasado. Se titulaba 50 años no es nada. No es nada. ¿Te sentiste identificada con muchas de ellas, a que sí? Bueno, que sí. Hombre, la España que quedó... Después de la guerra. Después de la guerra. Sí. Esto... Ahí faltaría algún personaje entre medias como nosotras. Pues ni uno muy joven y otro muy mayor y ya otra. Estas eran de la edad mía más o menos. O habían nacido antes de la guerra, poco antes de la guerra, o cuando yo, como yo, que nací a los 7 meses. Y vimos todo lo malo. Bueno, pues enhorabuena al Instituto de la Luisiana, que creo que eran los organizadores. Sí, sí. Que por lo que me he enterado llevan 4 años seguidos ganando. Yo creo que es que tiene enchufe. O algo así. No digas eso. Se lo dan a ellos siempre. Hombre, estuvo muy bien. Sí. Contra lo que merece que el año que viene hagamos nosotros aquí más cosas. Otro corto mejor. Hombre, ya hemos empezado, ya hemos empezado el camino. Yo se lo he dicho a María Luisa, que yo me apunto a hacer algo con ella. Todo es empezar el camino como cuando empezamos con la radio. Y fíjate ya el tiempo que llevamos. Poquito a poco se llega lejos. Eso es. Hay que correr mucho. que corre mucho y te da trompieza y te cae y es peor. Claro, el que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, pues enhorabuena, repito, a la gente de Tánatos también por la magnífica gala que hicieron, que fue lleno total. ¿Sí? Y hacía que no iba gallinero, como lo decimos nosotros, arriba, desde que yo iba con mis niños en matines. Mira qué coraje me dio arriba. Eso te pasa por llegar tarde, vaya. Llegué a las 9:25. Y era a las 8:30. A las 8:30. Bueno, estaba todo lleno, pero ¿quién iba a esperar? Pero si a las 8 ya estaba la gente, estaba la puerta cerrada y estaban esperando allí. Ya digo, yo me voy antes. Porque yo sé que, mira, pero dos palabras que de que mi niño lo llevaba yo al matiné y no iba a llegar dinero. Pero vamos, lo veis bien. Se ve muy bien. Ya muy es bien. Que se corre la voz del buen trabajo que hace la Asociación Tanato y entonces sí, la gente sí, se vuelca y va. Y también, luego trae el gancho de los pues, el que vino también, los que vino, hombre, estuvo muy bien. Que vino no hizo nada. No hizo nada, que es así que no merecía la pena haber ido no por él. Yo no veo la tele porque así a mí ya que como está el programa no me gusta. No. Hombre, ¿qué querías que hiciera Paco León? ¿Le diera algún quisiera premio? Algo, que hiciera bueno, algo, no. Que se gane por lo menos algo. Bueno, y hablando de Tánatos, la gala de la semana anterior hizo la gala de presentación, que esa sí había que pagar 5 euros, a beneficio de la Fundación Alpe Acondroplasia. Y por eso tenemos aquí a Marga Martín, que es miembro de esta fundación. Es una fundación, Toñi. Ah, sí, me sí. Ha corregido. Ah, sí, es una fundación. Que es, Marga, la Fundación Acondroplasia, yo la verdad que hasta, como me supongo que le habrá pasado a mucha gente, hasta el otro día no me había enterado de que existía. Cuéntanos, ¿cómo llega a Écija esta fundación? Pues por los padres que tenemos, bueno, por nuestros hijos, lo primero, que tienen acondroplasia, que es la forma más común de enanismo. Significa que al no tener condrocitos, que tampoco es cierto, sino que le funciona mal, las células que dan la orden para que crezcan los huesos largos. Y al no dado dos órdenes, una que crezca y otra que no crezca. El cerebro es tan inteligente que entra ante una orden contradictoria, pues paraliza el crecimiento. Y de ahí viene acondroplasia. ¿Y cuánto tiempo llevas tú en la fundación? Porque no hemos oído hablar de eso nunca, ¿qué? Yo por lo menos. Yo llevo desde que nació mi hija, a los 5 años, gracias a la era de Internet. Pues me metí en Internet, claro, lógicamente metí en enanismo, que era lo que yo conocía, y ya me enteré que se llama acondroplasia, me enteré de las distintas asociaciones que hay en España, porque, claro, es una enfermedad rara, es uno cada 35.000, entonces es una cosita pues que incluso cuando yo me dijeron que mi hija tenía acondroplasia, creía que eso ya no existía, que no sé, nunca me lo había planteado. Y yo te quiero rectificar un poquito, por favor, porque decir enfermedad cuando son niños que no están enfermos, porque yo he conocido a una niña que estaba allí en el colegio, no me acuerdo ahora cómo se llama. Ana. Entonces, sí. Y entonces cuando algún niño que tiene una diversidad, vamos a decirle, o una discapacidad, dice, están enfermos, digo, no están enfermos, están sanos como tú, comen y hacen todas sus necesidades igual que tú, van al colegio igual que tú, hacen todo, entonces no está enfermo, no, si le duele la barriga le duele igual que a ti. Estoy de acuerdo contigo, simplemente es que pertenecen a la FEDER, que es la Federación de Enfermedades Raras. Entonces, al llamarse así, pues por eso he dicho sí. Enfermedad rara, por supuesto no están enfermos, hombre, eso, estarán enfermos si se ponen malos. Tiene su capacidad, lo mismo que otro. Tienen problemas físicos. Exactamente, y bueno, pero que tiene sus como nosotros decimos, como yo he visto, a Ana. Sí. Decimos discapacidad, diferentes sí, capacidades. Efectivamente. ¿Cuántos miembros sois aquí en Écija? En Écija estamos tres. ¿Tres? Tres miembros. Hay una chica de 37 años, uh-huh. Está un chaval de 9 años y mi hija. Uh-huh. Y Ana, que tiene hipocondroplasia. Sí, que está ya en el instituto. Sí. ¿Qué diferencia hay entre hipoacondroplasia y acondroplasia? Pues creo, tampoco es que te pueda. Los hipos son como un grado mayor, no tienen rasgo y son un poquito más altos. Por lo demás creo que es lo mismo que la condroplasia, pero no tiene los rasgos de la condroplasia. Me gustó mucho el discurso de la mujer, la primera, sobre todo la primera. Que... La coordinadora, por eso está la Fundación en Gijón. Sí, sí, sí, que... Carmen Alonso. Además del contenido, la forma era un poco así poética y la verdad que era muy emocionante, ¿no te pareció? Ella es que es, como yo digo, nuestra mamá, es la gran luchadora. Y la Fundación tiene 8 años y ella en 8 años ha conseguido... lo que no ha conseguido ninguna de las asociaciones, por eso te rectifiqué. Yo estoy también en todas las asociaciones porque me gusta enterarme de todo y coger lo que creo que es interesante para mi hija, pero la Fundación y Carmen son las que te ayudan, te llaman, te guían, te solucionan. Sí, la verdad es que es una mujer como muy luminosa. A mí me dio la sensación esa como de... Sí, o sea, que mucha hablaba, fuerza, mucha ¿verdad? Mucha fuerza y mucho... Sí. Es una pedagoga. Y además trabajaba con niños con parálisis cerebral. Y después de muchos intentos, se quedó embarazada y tuvo su hijo con acondroplasia. Entonces, todos sus conocimientos, aparte que es una gran luchadora, pues lo ha dirigido a la acondroplasia. Vamos a hacer un paréntesis para saludar al artista que ha llegado. Hola, María Luisa. Hola, Loli. Buenas tardes. Ya hemos estado hablando de ti. Tengo que pedir disculpas porque vengo un poco tarde. Está cansada, es que... La fama pesa. Pesa el viaje de ayer. Todo. Los actores, las fiestas de después de... las galas. El debut, eso se llama debut. Bueno, pues vamos a seguir con Marga. También había, bueno, ¿cómo entraste en contacto con Tánatos? ¿Cuál era el fin de esta gala? Cuéntanos. Pues, bueno, yo entré en contacto porque trabajo con Fernando y él siempre lo tenía en la cabeza, él hace algo benéfico dirigido a, bueno, benéfico en general, pero siempre dijo, a ver si hacemos algo para la fundación y es para normalizar, para conocer, por eso la entrada era una entrada simbólica de 5 euros, lo interesante era que aquello se llenara. De hecho, Fernando estuvo hablando todo el rato de la condroplasia y hasta que nos puso el vídeo y se veían los enanos, pues nadie sabía lo que era la condroplasia. Claro. Y explica un poquito que bueno que están ahí, que es una de las pocas discapacidades que todavía se burlan, sí. Y es una realidad. De hecho, ahora tenemos en la Feria de Osuna, que está aquí cerca, pues vienen los bomberos toreros, que es una gran lucha que tenemos todas las madres. Y bueno, y era simplemente para concienciar un poco, dentro de que ya la Asociación Tánato con los Cortos llena y tiene una gran afluencia de público, pues poner un granito de arena. También Juan Tamarí puso su grano de arena. Hombre, Juan Tamarí lo bordó, porque qué tío más salado. Sí, fue muy simpático. Y después hubo también una exposición. Sí. ¿Quién organizó? ¿Quién hizo esas fotos? Esas fotos se hicieron para un calendario en Madrid, con niños de Madrid y el Atlético de Madrid, bueno, y de otras partes de España que le encantaba el fútbol. Y el Real Patronato, cuando vio el calendario, pues le encantó lo normalizador que era y cómo estaban tratadas todas las fotos, y subvencionó las fotos en grande. Y entonces la idea de las mamás es poder traerlas a cada localidad donde tenemos nuestros hijos y darla a conocer. Uh-huh. Exactamente, por eso todas iban acompañadas de un pequeño mensaje informativo. Y además las fotos eran magníficas, ¿eh? Sí. Están hechas por los que hacen el anuncio de Coca-Cola. Sí, o sea, sí. Que son gente que... Profesionales a tope, sí. Sí, sí. ¿Y hasta cuándo está la exposición? ¿Todavía están las fotos? No, estuvieron del 1 al 9. El sábado fue el último. Lo que duran los cortos. La idea era que mientras se proyectaban los cortos, y además los cortos que van muchos chavales jóvenes, que son los que más nos interesan, pues pudieran mirar un poquito para la izquierda y ver toda la exposición. Y ver a los demás que están... También estaban por allí. Por arriba, por tu sitio, que de esta forma de la otra. Supongo que las personas afectadas de la condroplasia tendrán unas barreras físicas importantes, ¿no? Que en Écija, ¿qué barreras más importantes ves tú que tienen? Bueno, pues un cajero automático, los servicios que se tienen que poner las manos y subir. Es que es casi todo, las barras, las sillas que están colgando las piernas, los escalones altos, los porteros de las puertas, el ascensor, pues todo. Todo lo que no supera 1,30 m, 1,35 m es una barrera. Esa barrera es común también a la gente que está en silla de ruedas. Que también es reivindicativa y lucha por ella, porque sí, es que... Porque tienen el mismo problema, que no llegan a muchos sitios. Exactamente. Y, claro, o sea que... Claro, porque la barrera arquitectónica de los escalones y esa cosa de la acera, eso sí que se está implantando ya en los nuevos barrios que se hacen. Vamos a ver, muy relativa, porque tú ves una rampa y la rampa termina en unos 6 centímetros del suelo. Sí. Con lo cual, bueno, yo no por la silla, sino porque llevo un carrito doble. Claro. Y cuando vas con el carrito te vas dando cuenta que donde tú no pasas, el de la silla de rueda tampoco. Tampoco. Puedes bajar, pero para poder subir, tú, la fuerza que tienen que hacer porque no llegan a ras del suelo. Sí, yo con los sillitas también lo conozco ese problema, pero lo que te quiero decir es que está por lo menos en vía de solución. Se conoce el proceso, ¿no?, de solucionarlo, ¿no? Y poniendo cada vez más acerado conforme de las entradas a las viviendas y todas esas cosas. Pero lo que es los porteros y eso yo es que no sé eso cómo lo van a solucionar. Eso... En mi casa lo hemos puesto bajito para que llegue mi hija. Exactamente. Y ya está. O sea, que los nuevos edificios lo que tendrán es que tener unos accesos también a la llamada de los porteros y los cajeros de los bancos y todo eso. Hombre, es que no es la condroplasia en sí, que somos un poquito. No, pero como está diciendo Loli, con la silla de ruedas es un colectivo importante. Exactamente el mismo problema. Y acceder a un cajero, una persona adulta en silla de ruedas, lo tiene también muy complicado. En Écija, ¿qué es lo más ahora lo más importante o lo más urgente que necesitaríais? ¿Qué servicios? En fin, ¿qué es lo que...? Pues, bueno, a nivel de colegio, lo que es la adaptación de... ¿Mobiliario? Sí, el mobiliario, todo el tema curricular. Después, por ejemplo, que los médicos estén informados. Y si no están informados, que te escuchen. Muy importante. Sí. Sí. No tener que demostrar que necesita una fisioterapia diaria, porque cuanto más derechito tenga su esqueleto, que todo su problema suele ser físico y de ahí radican un montón más de problemas. Y no, y tú vas al pediatra, te deriva al médico rehabilitador y te da 15 días de rehabilitación. Uh-huh. Y mientras que debería de ser constante. Tiene que ser diario. Supongo que la fundación también ha aumentará la investigación, ¿no? Sí. Porque ese síndrome tendrá... Discapacidad. Una alteración genética. Eso. Sí. Pues que se podrá detectar, ¿no? Cada vez precozmente. Está detectado el gen. De hecho, la fundación se creó por un multimillonario de inglés que conoció a Carmen en un médico, a Carmen Alonso, la coordinadora, y al ver lo derecho que estaba Yago, su hijo, y que era un poco diferente, pues empezó a hablar con ella y Carmen le dijo pues que estaba muy estimulado y todas las cositas. Son pequeñas, estirarle el brazo diariamente para que los músculos no se le agarroten, mantener la columna derechita, que coman bien para que esas piernas no tengan mucho peso y no se encorven. Son hipotónicos porque el músculo sí es normal y la piel normal, lo único pequeñito es el hueso, entonces hay que ejercitar mucho ese músculo. Y este señor, que es el doctor Press, es médico, pues él es judío y tiene en Israel a 30 científicos estudiando la condroplasia. Entonces se ha descubierto, se han hecho ratones acondroplásicos y se les pone una inyección y los huesos están creciendo. Lo que pasa es que eso tiene que llegar al humano. Y ahora mismo, pues, lo que hay es homeopatía, que tratamos a los niños, hay un protocolo de homeopatía que funciona muy bien. Y después la elongación, quien el niño que quiera alargarse, pues existe también la elongación. Ahora mismo es lo que están haciendo todos los chavales con 10 o 11 años. ¿Y eso lo cubre la Seguridad Social? Sí lo cubre la Seguridad Social. Lo que pasa es que... Al ser poquito, aunque sean profesionales, tienen muy poca práctica. y lo que la que realmente funciona es la de SEU de Barcelona. Entonces hay comunidades como la asturiana, la gallega, la vasca, que han conseguido que sus hijos, sus niños, se financien en las comunidades, pero se operen en Barcelona. Y aquí en Andalucía somos muy grandes y muy listos y tenemos 3 unidades de crecimiento. Entonces, al primer fallo, te mandan tu hijo para Barcelona. Y tú te planteas si lo coges de conejillo o te vas directamente a Barcelona y te lo costeas, porque la operación es muy cara. Y esa es la lucha, que como dice Carmen, con los andaluces no puedo. Digo, oye, es verdad. Pero claro, sí, en Andalucía es gratuita. Porque no será solo la operación, sino que además, que si se tiene que ir uno hasta Barcelona, se tiene que costear todo el tiempo que esté. Y me imagino que será una cosa muy larga. Sí. Se hace en 3 fases. Primero se opera la tibia y el peroné, se corta el hueso, se le pone unos tensores por fuera, como, no sé, como lo que se infla en la bicicleta, más o menos. Se le da una vuelta al día y se separa. Y como se hace un poquito antes de que se desarrolle, cuando el cartílago todavía no es hueso, pues es muy fácil de que se regenere ese hueso. Y va creciendo 1 milímetro y se va regenerando. Y eso tarda se dan unos 15 centímetros en la tibia y el peroné, después 15 centímetros en el húmero y 15 centímetros en el fémur. Y entre operación y operación es 1 año, primero de tensártelo, después de escayolártelo, de rehabilitación. Y pasan 2 años, te vuelves a operar, otros 2 años, te vuelves a operar del fémur y después tienes que estar prácticamente, o sin prácticamente, toda tu vida rehabilitándote, manteniendo esos huesos y esos músculos pues en un buen funcionamiento. ¿Y que son ambos miembros? En este caso serían los 2 fémur en una operación. Claro. O... Sí, sí, sí, se hacen las 2 piernas, los 2 brazos y después las 2 piernas. Exactamente. O sea, que es un periodo largo de rehabilitación. Sí, sí, y además mucho tiempo en silla de ruedas después. Claro, claro, porque al tener los 2 miembros. Sí, sí, y además que después la rehabilitación tiene que estar equilibrado, o sea, tiene que ser con los 2. Las 2, una pierna más larga sí, y otra más. Sería ya doblemente complicado. No, porque yo pensaba que era por fase. Sí, pero de las 2 piernas a la vez. Pero va siempre los... Además, el hecho de hacerlo así es porque tienen los brazos fuertes. Claro. Entonces vas rehabilitando los brazos. Ay, perdón, las piernas, cuando la pierna y el hueso está ya un poco fuerte. De hecho, también se han inventado ya unas inyecciones que hacen que la recuperación del hueso sea más rápida. Evolucione más rápido. Sí, evolucione más rápido y no tengan que estar tanto tiempo escayolado, sino que es más rápido. Después te operas los brazos y cuando los brazos los fortaleces, ya te operas el fémur. Que ya hay chavalillos que, claro, al operarle el brazo, ya el brazo le supera la cabeza, claro. Con lo cual ya llegan a muchos sitios y ya tienen sus 14 o 15 años y ya dice que el fémur se lo operan, que primero los dejen descansar y que ya llegará más tarde. Claro. Y además se dan 30 centímetros de altura, que ya se está hablando de una cosita muy importante. Sí, sí, sí. Llega pues, a una media de 1,55, 1,60. Claro, esa es mi medida. Yo siempre he sido una persona que, verá. Mi madre mide 1,50. Claro, y claro. Y dice, ¿y paso mi abuela? Paso existen los tacones. Exactamente. Uh-huh. ¿Y tú tienes una niña? ¿Solo tienes una niña? Tengo 2. Tiene 2. Lola, que es la que tiene acondroplasia, tiene 5 años. Y Manuela, que tiene 3. ¿Y en qué colegio está Lola? En el Carmen. Porque está Loli, la psicóloga, que también está en la SAFA. Y en la SAFA hay un chico que se llama Miguel y ella ha tenido mucho contacto con Carmen Alonso. De hecho, hacen un programa por toda España de Escuela de Padres. Sí. Y uno de mis, o era la SAFA o era el Carmen, y por cercanía fue el Carmen. Sí, la conozco, a Loli, y es muy trabajadora. Sí, y es estupenda. Y se interesa por todas las cosas, también con el síndrome de Asperger, con... Sí, la verdad. Bueno, pues no sé si queréis preguntarle alguna cosa más. La verdad que ha estado muy interesante porque la verdad la mayoría de la gente... Es una lucha de años. Es una lucha de años. Hombre, sí. Yo preguntaría si a nivel nacional... Perdona. ¿Sí? Si a nivel nacional estáis pensando también en hacer... En fin... Porque yo creo que es un desconocimiento a nivel nacional, porque incluso en el norte, que yo soy de Navarra, no se ha oído mucho hablar de este tema, ¿no? Pues sí, pues hay gente, ¿sabes? Pero no, yo tan siquiera había oído hablar de la... ¿Cómo? Acondroplasia. Bueno, estos, de hoy no me sale, bueno, da igual. Y no había oído hablar de, es que de sí, la... Es que siempre se la conoció como enanismo. Sí, como sí, claro. Y este niño enanista. Este niño enanista. Enanita, sí, sí, el problema de la palabra enanismo, o sea, enanismo en sí, ¿no? Sí. Enano. Enano. Es peyorativo. Sí, ha degenerado la palabra, sí, sí. Y entonces por eso se intenta mirar. Lo que quiero decir es que si a nivel nacional vais a... fin, si hay una coordinación suficiente o una coordinación constante... Sí, vamos, se han reformado leyes, se ha hecho un protocolo para hospitales, porque de hecho también se da el caso, bueno, se da el caso que se me ha dado a mí hace 5 años, que te digan que tú no entiendes lo que te están explicando. Es que tu hija tiene las piernas más cortitas, tiene los brazos más cortitos, y tú dices, bueno, pues vale. No, es que es una enana de circo. Una enana de circo. Una enana de circo es la frase del 90% de las madres que han... Es la frase que se dice. Y de hecho te dice, mira, y te vas a tu casa que tu hija es igual, pero más pequeña. Y tú ya te llevas tu enana de circo para tu casa. Y entonces hay un protocolo, primero que es acondroplasia, que serán de circo si les da la gana. Y después que tienen que tener mucho cuidado y... Pues ya ve con todo, con el esqueleto y con la nutrición y con la nariz, con los oídos, con el paladar y con 7.000... peculiaridades que tiene. Es que mi chiquilla lo hartos a mi enanita, como se le dice. Pero, hay un libro blanco, también para los colegios, sí, que se ha editado a nivel nacional, pues explicando también todas las necesidades curriculares del niño, si necesita logopeda, si necesita, no es que si necesita, sino que necesita logopeda, que necesitan fisio, eso, en general. Sí, porque las necesitan logopedia. Sí. Porque tienen el paladar ojival, en forma de arco. Al no tener tabique en la nariz, pues suelen respirar mucho por la boca. La lengua suele ser más grande y la mandíbula más estrechita. En el oído, no sé cómo se llama, pero también les falta una cosa. Entonces tienen muchos problemas de respiración, se quedan sordos con mucha facilidad. Y después, por ejemplo, en mi caso... Yo empecé con un logopeda desde muy pequeñita porque como iba a ser tan bajita cuando entrara en el cole, pues por lo menos si hablaba perfectamente ya no la consideraban un bebé. Y efectivamente, ella se ponía a charlar, de charla por los codos, entonces ya nada más que escucharla hablar, tú ya sabes que un bebé no es. Y ya después tienes que ir pues solucionándole los problemas respiratorios, enseñándola a respirar y demás. Y además que un buen vocabulario y una persona que hable mucho, hay niña o niño... Sí. Que no son agraciados físicamente, que son más bien feitos, sin embargo son el encanto de la clase o del grupo, porque es que se conquistan a todos. O sea, entonces es importantísimo que hablen bien los niños, claro. Yo, sin embargo, eso que está diciendo del habla no lo noté yo en ella, y ella y allí en aquel, hombre, hace ya tiempo de eso, allí no teníamos en el centro logopedia. O sea, que ella iría a logopedia fuera del centro. Yo la veía ella muy feliz, muy bien. Lo único que veía que era que tenía como una, como algo en la silla donde ella se subía y luego en el suelo, para no tener las piernas. Claro, que se le duermen las piernas, sí, sí. De tener todo el tiempo las piernas colgando, y en la espalda, sí, sí. Como el asiento es muy grande. De cojín. Claro, en este caso pues también eso se evita, es una de las, sí. Cuando las necesidades curriculares es pues achicarle la silla y que sea lo más normalizadora, que no sea un trono con un cojín, claro, tremendo, sí. Hombre, para intentar no ver ya, la diferencia, exacto, entre uno y tenerla enfrente de la profesora para que, sí, te oiga bien y no gire el cuello, sí, porque sí. También en tema de vértebras son un poquito distintos. Eso distinto. Sí lo sorbé yo, que estaba siempre cerca. Y después hay niñas que, sí. Que charlan perfectamente desde que son pequeñas, sí, y otras, sí, que no, sí, también. Pues para eso está el conocerlo. Yo como sabía que tenía esa dificultad, que después no la ha desarrollado, pero bueno, tú te intentas adelantar. Claro. O intenta hacerlo lo mejor posible. ¿Se siente aceptada en el colegio ella? Completamente. Qué bien. De hecho, una de las cosas es que en la fila de la clase, pues la dejen la última, porque cuando entran los niños corriendo, pues vayan a empujar. Tiene muchos problemas a la, sí, caída, sí. Pega salto. Y dice la señorita, pero si es que es la primera que le tengo que reñir de los empujones que mete. Si es que, y además yo también, ¿qué? Íbamos a llevar un cuento a la clase, que se hablaba de ser diferente, y me decía Clara, su señorita, dice, es que ninguno se ha planteado que Lola es diferente. Es que es una niña que tiene 5 años, es una niña, entonces le gustan las mismas cosas que le gusta al resto, sí, de, sí, los niños, de las niñas. Demás. Claro, ya. Pero ella es muy abierta y que vaya, más que tiene un don que te camela, sí, sí. Igual que su padre, que no es pobre, que su padre es igual. Y los amigos, de hecho, están hablando con otro y dicen, Lola, es de mi edad, ¿eh? Pero que no sé cuánto, porque te siguen soltando otro rollo y no le dan importancia a la altura. Claro, sí. ¿Y qué es que no tiene la, por qué. Eso es lo que estamos. El notar diferente a las personas surge del desconocimiento. Sí, sí. Exactamente. Pero para todo. Claro, porque todos somos iguales. En cuanto conocemos algo de cualquiera, ya lo vemos de otra perspectiva. Claro. Yo he tenido en mi clase también niños con síndrome de Down, con muchas cosas, y no ha habido problema. El problema era de los mayores, sí, que le decían, sí, ay, que está malito, cuídalo, no sé qué. Y yo decía, que no está malito, lo que decía. Todavía lo dicen los niños. Los niños lo dicen todavía, que es que está malito, fulanito que está malito, que malito, no, no duele nada. No se le debe decir, como tú. Mi niña cuando empezó con la neuroencefalitis que tenía, hombre, ya de una niña que era... Sí, que pero vaya, está hablando de hace ya muchísimo años. Sí, claro, 35 años, entonces, pero voy a eso que... Él me decía al médico, que no le diga que está mal, que está mala. Porque después se lo creen y hay veces que no se pueden con ella. Yo nunca le dije, tú estás malita. Porque entonces... Ella misma, yo le cago a la comunión... cojo más dinero con mi yaye porque que la yaye, porque como yo estoy malita, a mí me dan más, me decía a mí. A mí me dan más que a la yaye porque yo estoy malita. Digo, tú que vas a estar malita, que vas a estar malita. De todas formas, yo creo que esto está cambiando ya bastante, ¿no? La educación de los padres, hombre, hacia los hijos, para ver las cosas dentro de una normalidad y, bueno, pues que hay gente diferente. Dentro de una normalidad, entre comillas, dentro, vamos a llamarlo así, porque... Mejor, sí, porque... Pero bueno, hablamos que hay de, gente de... Está por lo menos tiene... con el resto de los niños. Que luego no digamos... Hay niños que miran bien, pero gracias total y demás, porque miran mucho... Hombre, lo importante es que... Es que la niña se siente integrada. Se siente integrada. Se siente grande. Que le digan tú eres así. Y luego cuando... Si se señala desde casa, será señalada toda su vida. Pero en esto y en todos los campos. Pero hay niños que son crueles y... Sí, pero cuando tú te aceptas, esa crueldad te resbala. Y si te afecta, te afectará pues a lo mejor... Yo creo que como cada todo, pues todos hemos pasado una pubertad y nos hemos visto mejor o peor. De hecho, ahora, como ha habido tantos niños operados, el lunes cuando terminó el rollo de los cortos y me decía, mamá, yo no me voy a operar. Y yo, ¿que tú te vas a operar de qué? Claro, con 5 años yo eso no, que no se lo he hablado. Bueno, no, que yo, que no me voy a operar. O sea, pero ella ya ve a otros niños, ve claro, que ya se están operando, que se están alargando y diría, pues detrás voy yo. Nadie lo ha hablado, pero un día lo aceptará o no lo aceptará, no sé. Pero ella se va conociendo, sabe perfectamente que tiene condroplasia y yo espero que se admita. Claro, sí, claro. Espero que ahí los padres... tenéis, vamos, que yo creo que los padres ahí es la educación y todo lo que está recibiendo y todo eso. El arbolito desde chiquito. Exactamente. Eso es así. Hay que pegarlo. Como tú no lo vi. Bueno, Marga, pues estaríamos hablando más rato, pero esto tenemos que cortarlo porque si no se alarga muchísimo. Desde aquí te ofrecemos el programa para que vengas cuando quieras y lo que necesite y hablar de lo que organices y darle difusión. Tenemos un blog que también puede... ¿Tenéis página web? Sí. Pues también pondremos en el blog vuestro enlace. De acuerdo. Y nuestro apoyo para lo que quieras. Y muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Y te puedes quedar si quieres hasta el final. Encantada. Porque vamos a seguir. Chema, ponle la misma música a María Luisa, que no la ha oído. Haz el favor. María Luisa, pues esa canción te la habíamos preparado para ti. Muy bien. Para tu corto. Pues muy bien, ha sido una experiencia muy bonita. El alter ego de Marifé de Triana. La verdad es que lo pasamos muy bien y bueno, tengo un recuerdo para toda mi vida ya muy agradable. Y además estás inmortalizada ya. Ese es uno más de tus recuerdos, no digas mi recuerdo para toda la vida, porque el año que viene ya vas mejorando, ya tienes experiencia y puedes hacer otro. Ya hay más experiencia, haremos más cositas. Bueno, pues el corto de María Luisa lo puede ver la gente ya pronto en YouTube. Se llama Y punto. Y vamos a pasar ya a otro tema, que es el tema de los libros. ¿Te gusta leer, Marga? Sí. ¿Sí? Pues aquí tenemos una sección del programa que se llama que dedicamos a los libros, que siempre recomendamos alguno. ¿Tú tienes alguno que recomendarnos? ¿Que pues, te acuerdes ahora mismo? Pues no, la verdad es que ahora mismo... No creo ni que... Has pillado. Pues apúntate el que te va a recomendar Loli, que seguro que te va a gustar mucho. Bueno, pues no lo voy a recomendar yo. Nos lo ha recomendado una oyente. Tenemos ya colaboradoras por email. Y nos recomienda uno, no sé, yo he oído hablar de él, pero no lo he leído, que se titula La ladrona de libros. Ladrona de libros. Sí, es un libro muy contundente para el tiempo, pero dice que es muy interesante, que trata... Como Quijote, más o menos, así... Sí. Gordo, un libro gordo. Pero dice que engancha, que trata de ese pequeño porcentaje de alemanes que se negó a apoyar a Hitler. Dice que es un libro que habla de... que lanza el mensaje del amor a los libros y está es muy curioso porque está relatado por la muerte. La muerte es la narradora. Y habla mucho de las palabras y de su significado. Y dice que no hay cultura, sin las palabras y su significado no hay cultura. Y sin cultura la vida se empequeñece hasta límites insospechados. Y dice que nos lo recomienda. Así que, repito el título, La ladrona de libros, de Marcus Zusak. Nos lo prepararemos para las vacaciones, si es gordo, y nos dedicaremos a comérnoslo. Y también recomendamos siempre una película, pero en esta ocasión tenía una preparada, pero como estábamos hablando de cortometrajes, recomiendo un cortometraje que se puede ver por internet, muy interesante, que se titula... a ver si me acuerdo. Chicken a la carta, pollo a la carta, ¿no? Traducido, ¿no? Sabes inglés, ¿eh? Yo no. Venga, pues habla de Chicken a la carta, ¿no hablas? Bueno, pues hablo yo. Chicken a la carta es un cortometraje hecho por un hombre filipino que se llama Ferdinand... A ver, ¿dónde? Dimadura. Muy bien. Y habla de... Está hecho en Filipinas y habla de del hambre y la desnutrición que está causada por la globalización. Es muy interesante porque hace el contraste entre la opulencia de los ricos y los niños de Filipinas que buscan entre la basura la comida y como la alegría que incluso así tienen, ¿no? Y la espiritualidad que tienen. Tiene un premio del Festival de Cine de Berlín y se puede ver... Metéis en el Google Chicken a la carta de Ferdinand y Madura y lo podéis ver porque es muy bonito, muy interesante, muy triste, pero bueno, como la vida misma. Pues sí. Y vamos a pasar ya, para ir terminando, ¿no?, a las noticias generales. El sábado es la Casa de la Juventud Cosa, ¿no? O sea, la convocatoria. Eso es el final de todo, ¿vale? Ah, vale, vamos vale, a hablar vale. Que tenemos ahí unas noticias. Un montón, pero vamos a ir reduciendo. Eso es lo... Hay que decir que, desgraciadamente, esta semana también falleció una mujer de 37 años, Yasmín, en Irún, cerca, sí. Cerca y además, de tu pueblo. Un hombre que intentó ayudarme. Salvarla y ayudarla, pues ha recibido dos navajazos en el estómago. Sí. O sea que también iba por él. Es una cosa. Afortunadamente el hombre se salvó, pero ella no. Hombre, a mí lo que me gusta, aunque sea trágico lo que le ha pasado a este hombre, es que todavía haya gente que se lance a ayudar. Cada vez más. La verdad que la conciencia de los hombres ya también está dando su fruto. Sí, es que bueno. No solo hombres, es que mujer, tiene que haber mujeres, claro, también. Si es que ves tú por ves un hecho, no vuelvas la espalda, sí, ni la cara. Tú tienes que, si ayudar a la persona, sea un hombre, sea una mujer, un niño, el que sea, no salir corriendo. No salir, efectivamente. Exactamente. Incluso denunciar. Pensar en las consecuencias, lo que puede pasar, lo que no. Aunque hay que comentar que, según declaró la esposa de este señor, él no supo que era una violencia hacia las mujeres. Él vio dos coches cruzando la carretera y una chica pidiendo auxilio. Creyó que era un accidente de tráfico. Y cuando acudió fue cuando vio lo que estaba ocurriendo. Bueno, pero de todas formas pienso que hay mucha gente que se lanza a ayudar. Por supuesto, dice que de lo volvería a hacer. Y no solo eso, sino que además hay que denunciar, que es lo que la gente no hace. Uh-huh. Oye, lo de que hay los vecinos que le... Ay, yo ya sabía que le... Pero luego, no, es que no me daba por denunciar. Es que se puede denunciar también la violencia de género desde el entorno. Sí, hay que decir que no hace falta ni dar el nombre, ¿eh? Aquí, por ejemplo, en Écija, la gente, los vecinos pueden denunciar y no hace falta ni que se identifiquen. Va la policía inmediatamente, ¿eh? El protocolo. Cuando pasó aquí lo de la mujer, la chiquilla que mataron aquí, márquenme. Dice que venía el autobús de Sevilla de gente lleno. Oye, nadie vio nada y todo el mundo se quitó del medio. Alguien tendría que haber visto a alguien. Y dejaron a ella y a la hermana, y la hermana pues salió corriendo, sino la quitaron tío del medio también. Y nadie vio nada en ese momento. Bueno, pues ya van 13 este año, según dicen los medios. Lo tenía que dejar que se 13 de excompañeros o compañeros que han asesinado. Y tenemos más noticias, ¿no, Toñi? ¿Qué tienes sí por ahí? Aquí hay algunas. Primero, que fue el boom de la semana pasada, que fue lo de la discoteca esta granadina, donde los adolescentes pujaban con dinero, dice del Monopoly, y la ponían a las chicas en minifalda para que se la llevaba el ganado, podía llevársela a la menor a un palco. Es que no sé si hay palabras para esto. Yo cuando oí esa noticia pensaba que era una broma, la verdad. Quedaros que hoy van a hacer, dice que una cadena alemana va a hacer un programa en la que van a presentar bebés prestados. Van a enseñar a la juventud, se van a hacer una especie de gran hermano, se van a encerrar en una habitación, las jóvenes, y le van a dar primero un muñeco, pero luego le van a prestar, le van a dar de otras personas un bebé. ¿Para qué? Para ver, prepararlos como padres, dicen. Como padres. Por favor, qué barbaridad. ¿Y el bebé nadie le...? Dice, polémica, no. ¿Nadie piensa? Sí. No, porque, bueno, nadie piensa. Me imagino que sí, pero si al padre o la madre le dan X dinero por prestarme el bebé esos 4 días que va a estar ahí... Vamos a decirlo, es que, aislado. Pero es que estás tú hablando que el padre no va a estar allí presente con... No, el padre no. ¿Con el que está aprendiendo? No, el que está aprendiendo le van a dar al bebé y el padre ya, se va a Ya, pero el padre lo que va a coger el dinero, porque no creo que cualquier padre es preste lamentable. Su hijo 4 días. En Alemania habrá una ley del menor que eso... Me imagino que sí, pero yo de momento... La Federación Alemana de Protección del Menor ha expresado su irritación con... un nuevo proyecto de la cadena privada Adulta Prueba, que pretende entrenar a los jóvenes para la paternidad. Pero eso no hay que irritarse, hay que prohibirlo y punto. Bueno, tengo que decir que últimamente hay algunas noticias esperanzadoras. Por ejemplo, aquí hablamos en este programa del borrador de la ley de extranjería, ¿os acordáis? Sí. De que... Daban un dinero para que se volvieran a sus países, ¿no? No, de que si tú acogías a un inmigrante sin papeles, te podían denunciar, incluso tenía prisión, estaba contemplado en la ley, en el borrador. Bueno, pues ha habido tal movimiento a través de internet que lo han retirado, el ministro Corbacho lo ha retirado. Es claro. Que no se podía hacer eso. El protestar Pues a veces sí. Funciona, sí. Sí funciona. Lo que pasa es que ante esto, a mí me parece tan. Que un ministro, no sé, o que cuando se hacen las leyes no se tengan en cuenta ciertas cosas, me parece muy fuerte. El Papa para arreglarlo todo. Que vamos, que me parece muy bien que lo haya retirado, pero es que ya solo la idea de meterlo dice, pero bueno. Pero se que... hizo un borrador que no se pensó bien, claro, como tú estás diciendo. No se pensó nada bien. Porque sí, es que humanamente tú acoges a una persona y no se puede prohibir ni cometer un delito por eso. Pero si lo has redactado, es que no es. Vamos. ¿Cómo? Que si está redactado es que eso ya tiene delito en sí. Bueno, claro. y en Italia tampoco ha prosperado, porque os acordáis que dijimos también aquí que Berlusconi quería que los médicos y los maestros, cuando iban a matricular a los niños que no tenían papeles, que los denunciaran. Esto no había oído yo, qué horror. Sí, sí. Bueno, pues. Y tampoco se aceptó en el Parlamento italiano, afortunadamente. O sea que todavía hay gente. También hay que decir que el movimiento popular y eso es lo que les hace a los partidos reaccionar muchas veces, ¿no? Sí. Si no, igual hubiera pasado. Es que estamos hablando de personas. Ahora lo que quieren con respecto a, no sé si otra cosa está relacionada, lo que quieren es meter a los médicos, que tú sabes que con lo de ahora lo del tema de la escolarización y el absentismo y todo eso, que ya está metida la policía, está metida ahí, pues quieren meter por lo visto también a los médicos, porque hay muchos barrios de Sevilla y de otras zonas que no mandan a los niños porque dice que los tiene que llevar al médico. Entonces, claro, el médico le pone, pues sí, ha estado aquí en la consulta, y entonces implicarlo para que dé un informe más completo y no sirva eso de excusa para que los niños no vayan al colegio. Las niñas no asistan al colegio. Es un justificante, pero un justificante un poco más completo que el que daban hasta efectivamente, ahora. Que no se escuden en eso para no ir al colegio. Sí, sí, sí. Bueno, y otra protesta que ha hecho efecto, hoy íbamos más optimistas, sí. Es que sabéis que esto sí que es increíble. En la Universidad Carlos III iban a llevar a Julián Muñoz, sí. Que tiene 9 claro, condenas por delito urbanístico y numerosas causas pendientes por corrupción, lo iban a llevar a hablar a la universidad. A dar un curso de verano. Yo ahora me apuntaba a ver si me enseña algo. De corrupción seguro que enseña muchas cosas, pero no hablar. Con las de personas importantes que hay, y necesitamos de escucharlas. Las leyes, algunas veces las leyes te obligan a engañar. Te obliga. Son ellas las propensas porque no lo hacen bien y dicen esto y esto es lo que hay, se ha acabado y no en medio ni en un filillo, no, pues vamos a estudiar este caso, vamos a estudiar aquel caso, vamos, en fin, y ya veremos la salida y eso crea la picaresca. ¿Alguna noticia más, Toñín? No, yo lo del papá es que va a mirar por la dignidad de la mujer porque ahora ha estado en Jordania en el año de la familia y entonces dice que específicamente se va a centrar en la dignidad y luego por otro lado dice que llama a los cristianos que sufren violencia al perdón y la reconciliación. O sea, díseselo tú esto a una mujer maltratada que perdone y demás, el marido y la madre. Que lo perdone y encima que se reconcilie con él. Toma ya. Es que está poniendo en riesgo su vida. Sí, la verdad es que este señor... Esperemos que no hable de que no hay que perdonar al maltratador. Para mí... Ni aunque seas cristiano, no se debe de perdonar. Porque te puede costar la vida. Yo respeto mucho su santidad, pero mi opinión es que al maltratador hay que perdonarlo. Es lo que tienen que decir misa y no decir tantas pamplinas. Otra cosa, vamos a dejar a la iglesia aparte. Hay que cambiar el refrán. ¿Qué dice el refrán? Vaya, que con la iglesia más topa. No. Vamos a hablar otra cosa. Yo no lo estoy defendiendo, pero que diga misa y no diga a ver tantos perros. Yo defendí a la ministra cuando dijo lo de darle al maltratador un teléfono para intentar de... cómo reeducarlo un poco, hacerlo consciente de que el machismo era malo, incluso para los hijos, para los hombres. Y eso se ha demostrado que es que no se puede rehabilitar un maltratador. Que tiene mala la experiencia siempre, es que es imposible. Hasta que se muera. Se puede educar a un niño en la conciencia de no ser maltratado. Pero el que ya lo es... El que es malo hasta que... No hay forma bueno, de vamos hablar. A hablar de otra cosa, que no eso? Sabéis. ¿Sabéis que este año, el año 2009, ya que ha venido y ya... dice que el año de la diversidad afectiva sexual en la educación. El año 2009. Explícate, ¿por qué? Porque yo no te entiendo. Porque hay otras personas que no tienen discapacidad, pero no son visibles y no se pueden salir del armario. Vamos a decir, de las lesbianas. El día 26 de abril. No se pero ¿por qué este año? Armario, ¿no? El segundo, qué este? Han celebrado el segundo año. ¿Qué? ¿Por qué este año? ¿Qué eventos hay o qué es lo que hay? Bueno, es que han celebrado el día 26 de abril, celebraron como una concentración donde quieren hacer valer sus derechos como ciudadanas que son y demás. ¿Que no son tampoco unas personas enfermas? No. Ni están enfermas ni tienen nada, solamente por eso a este año le han llamado el año 2009 el año de la diversidad afectivo sexual en la educación. Además, ellas consideran que esta invisibilidad como una forma de maltrato, por supuesto, de género. Así que luchan por una igualdad real, ya tiene una igualdad legal, pero la real no. Entonces, además exigen una formación, que haya profesionales formados para la educación en este trabajo y con que tengan respeto a la diversidad afectiva sexual y a la igualdad de género. Muy bien, pues vamos a ponerle a las lesbianas una música. Cantante que ellas admiran mucho, que se llama Chabela Vargas. Tienen las flores llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. ¿Os gusta Chabela Vargas? Sí, me encanta. Esta canción, además, en concreto, es muy bonita. Muy bonita. Sí, muy bonita. ¿Vive Chabela Vargas? Sí, ya hace mucho tiempo que no la oigo. Cerca de 90 años, si no los tiene. Yo hace mucho tiempo que no oigo de ella nada. Y eso que está muy trabajada. Sí, sí, la mujer ahí está. Ha disfrutado de la vida a tope. Ha quemado todas las naves, pero aguanta, ¿eh? Hecho bien, he disfrutado. Me encanta la voz. Sí, sí. Bueno, también en Varsovia hubo una gran parada, hablando de eso, del Día de la Visibilidad Lésbica, una gran parada de lesbianas, y en Madrid hubo un festival, un entierro de armarios, un reparto de bollos y tortillas también. Claro. En plan humorístico, también está reivindicando todo lo que puede. Claro. Todo lo que sea una llamada de atención. Sí. Para cualquier colectivo que no esté en el plan de igualdad. Que no esté respetado como tal. Efectivamente. Porque es lo que le falta. Ahora que pueden decir lo que es, porque antiguamente uno se podía decir si era, bueno, yo no voy a decir lo que me se decía antes. Le voy a dar un maricón como decía antes. Pero gay, hoy se puede decir gay. Esto es hoy, oye. Bueno, ese más maricón ocupa lo moco. Es verdad que todavía hay mucho camino por andar en todos estos campos. Cada uno todo, porque respeto todo lo que no caminos. Sea. Tampoco hay que ser inteligente, guapo, así, alto, guapa. Todo eso ya eso no parece ahora, como que antiguamente no. Antiguamente no. Y si tuviera Paquito, entonces los quitaba del medio. Si hubiera Paquito los quitaba del medio. Que con el Papa tenemos bastante. Paquito los quitaba del medio volado. Bueno. Vamos con las convocatorias. No, espérate, querías... Loli, que hay otra noticia que es importante. Y es que en Madrid ha habido, el 7 de mayo, hubo una carrera de las mujeres contra el cáncer de mama. Recorrieron 5 kilómetros, fueron... 6. Da lo mismo, 5 que 6. 11.000 mujeres Y participaron niñas desde 12 años hasta mujeres de 86 y algunas madres que corrían empujando un carrito. Esta carrera está en Madrid, la próxima cita es el 13 de mayo en León, también se va a celebrar en Málaga, Valencia, Madrid ya se ha celebrado, de hecho, Gijón, en octubre, León, en Sevilla. Sevilla, Barcelona. ¿En octubre? Paga un euro cada una de las participantes, paga un euro y eso va para la lucha contra el cáncer de mama que tanto... Qué bonito, y también hay que apoyarlo muchísimo. Sí. Hay que correr. Sí. Porque de eso no estamos libres. Por eso digo que hay que ir también. Sí. Toñi, cuando llevas 5 kilómetros corriendo no es lo mismo 5 que 6. Eso iba a decir yo, digo que se la digan al que va por el quinto. A mí me nota que le queda otro. Yo que no corro ni tres, me diste una paliza, así que... Yo de todas formas, o sea, puedes ir, pagar el euro y luego correr un poquito y ya. O sea, que es un poco simbólico, ¿no? Yo doy el euro y... ando un poquito. Yo el euro y... Sí, sí. ¿Ganó una mujer? Maribel. María Abel. ¿No? Estás equivocada. Se llamaba Ana Burgos. En Madrid, digo. Sí, en que, Madrid. Que recorrió los 6 kilómetros en 20 minutos 30 segundos. Y pues. la primera abuela que llegó a la meta, que se llamaba Rocío Martínez, tardó 29 minutos 15 segundos. Pero claro, la abuela había que ver cuántos años tenía la abuela. ¿Cuántos años tenía la abuela? Que tenía 30 años, corría. Y tuviera como yo, no corría ni de aquí a Colón. 6 kilómetros en media hora es una buena media, ¿eh? Sí, yo no sé. Es que había visto y ponía María Abel, ha sido campeona por cuarta vez consecutiva con un tiempo de 17 minutos. Digo, uy, 17 minutos. 5 kilómetros ya es correr. Sí, sí. Ya tenemos carrera aquí, ¿no? Las comarcales. Ah, sí, las olimpiadas comarcales. Mi nieta corre. Hoy empezaron, ¿no? Yo creo que empiezan martes hasta el jueves, ¿no? No, hoy empezaron. Ahí en el polideportivo. Sí, sí, sí. Mi nieta es el jueves, me parece a mí, cuando corre. Porque será, dependerá de la categoría. Del instituto. ¿Tú querías, Valle, hacer una convocatoria? Esto, lo del sábado. El sábado hay en la Casa de la Juventud cosas, ¿no? Venga, cuéntalo tú. ¿Qué hay? Que hay un arroz, ¿no? Hay un arroz y cantan unos pocos. Mi nieto canta también. Mi familia. Es mi Chechu. Chechu se llama... ¿Cómo es? Hablando de bomba de relojería. Cantan también los de Marina Leda, molestando a los vecinos. La alianza, lo pusimos ayer con la picriendo que no estaba. Claro, como ponía antes bomba de relojería, y es Chechu, la alianza. Pero yo no voy a poder verlo, porque me ha convidado mi vecina a una comunión el sábado. Vaya, por Dios. Ya lo veré en la comuniones. Tele. Ya lo veré en la tele. También hay ese día una conferencia, creo. Hay un debate a las 12, sí, y luego es el arroz, que es entrada gratuita. Sí, entrada gratuita. Bueno, y se han puesto a la venta unos bonos al precio de 2 euros para comprar una ambulancia para Palestina. Está destinado a los palestinos. Así que... Yo tengo... ¿Un debate sobre qué? Un debate sobre Palestina, sobre la causa palestina, sí. Y entonces lo organiza Izquierda Unida, el Sindicato Obreros del Campo, la Asociación Yerbabuena... un montón de organizaciones y pues eso no me lo habías dicho a mí, que nosotros participábamos también, tú nos metes a nosotros en tantos sitios. Sí. Yo tengo papeleta, porque ayer como estuvimos aquí con el cumpleaños de mis nietas, me dio Miguel y le vendía unos cuantos. Sí, lo repito, es el sábado 16 de mayo a partir de las 12, que hay una conferencia-debate y participan Ricardo López, que también participó en la gala de Tánatos, es un monologuista, y Showman Ecijano, pone aquí, Omerta, la alianza, o sea, el Chechu, Sangre y Joseca, Protesta, Insecure, molestando a los vecinos, y Boitilas Muertos, qué fuerte. Esto lo verían ustedes en aquí, en esto, ¿no? Cuando fueron ustedes a Marina Leal. Esto va a cantar. Ah, Sangre y Joseca se han caído del cartel, me dice Sema. Y lo organiza Izquierda Unida, el Partido Comunista de Andalucía, el Sindicato Obreros del Campo, La Escalera, Hierbabuena y ASECOP. La entrada es gratuita y hay arroz y ahí se venderán, ya se están vendiendo bonos para comprar una ambulancia para Palestina. Colabora el ayuntamiento y el organismo autónomo de la juventud de Écija. Y además se sortea, que se te ha olvidado, con ese bono que se compra, se sortea una figura, de el escultor Rafael Armenta. Y sí, también creo que va a haber unos molletes muy ricos, que también están a la venta por un módico precio, con su cervecita, en fin, aparte del arroz... La cerveza que nos falta. Fresquita, a mí me gusta fresquita. Yo iba ahí, pero estaremos por allí todo, porque la ambulancia le hace falta, y la verdad es que le hace falta. Yo tengo mi cartera, tengo yo, que mañana desde la piscina le digo, venga, méteme, mañana que no tengo dinero. Me dio Miguel una poca. Bueno, también vamos a anunciar que el día 15 de mayo en la Peña Flamenca de la Plazuela, el escritor y folclorista Manuel Barrios dará una conferencia sobre Antonio Mairena para los aficionados al flamenco. Que hay también una exposición de castillos, ya hablamos de ella el otro día, al Andalus. Y también me comunican de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui que todavía hay 150 niños esperando familias de acogida para pasar el verano en España, aunque han aumentado el número de familias que han recogido, que van a recoger niños en el verano para pasar las vacaciones, lo que se llama la campaña Vacaciones en Paz. Todavía hay gente esperando, que así que animo a todas las personas que quieran que sus hijos se relacionen con gente de otros países y una experiencia muy enriquecedora, que se pongan en contacto con la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, aquí en la calle El Carmen 64, y pueden traer un niño o una niña saharaui durante 2 meses. Y por último, el día 19, en el Palacio de Benamejí, la Fundación Vicente Ferrer, que trabaja en la India, presenta una exposición de fotografías y una conferencia sobre su trabajo en la India, en ayuda de las personas allí necesitadas. ¿De aquí decía? No, la Fundación Vicente Ferrer es... Que no es de aquí decía, ¿no? No, pero supongo que tendrá gente asociada aquí que colabore, porque lo han organizado aquí. Y es en el Palacio de la Juventud a las 8 de la tarde, el día 19 de mayo. Palacio no, ya de la casa, la casa Palacio. La casa de la Juventud, no el Palacio de la Juventud. No, en el Palacio de Benamejí. Ya va a tocar tu... Nos va a volver loca. El camino. En el Palacio de Benamejí. El que tiene boca. ¿Y a qué hora es la conferencia? A las 8 de la tarde. Y el día 22, que es viernes, también se presenta la Asociación Hierbabuena, va a presentar un libro que se llama Hijas de la Igualdad, Herederas de la Injusticia, en la librería del Rincón Lector La Galatea, que es de Elena Simón, que ya lo hemos comentado aquí el libro. ¿Y eso qué hora es, Loli? ¿El 22? Porque si el 22 me voy a la copla. El 22 a las 6:30 voy para Sevilla para ver la copla. Pues tú no vas a la presentación del libro. Porque por la tarde, ¿no? Es el día 22, viernes, a las 9, en el Rincón Lector La Galatea. Presentación del libro, Hijas de la Igualdad, Herederas de la Injusticia, de Elena Simón. Y el Rincón Lector de La Galatea, hay que recordar que está en Avenida de los Emigrantes, por si hay alguien que está de fuera, de paso, y no lo conoce. Que todavía no lo sepa. Exacto. Bueno, pues os esperamos en todos los actos y ya nos vamos a despedir. Sena, ¿te esperamos la semana que viene o sí, no? La semana que viene sí, la siguiente creo que también, luego ya estaré una temporada fuera, pero un beso a todas y todos. Y Toñi, tú no faltas. Yo no suelo faltar si mi otro trabajo no me lo impide. No me lo impide. Tú sabéis que yo estoy siempre aquí. María Luisa, lo mismo, ¿no? Hasta el lunes. Mientras no te hagas famosa, pues seguirás viniendo. Aquí estaré con vosotras siempre. Luego vendrá, cuando se haga famosa, vendrá con exigencia y ya se cotizará y tendremos que pagar listo. Claro, habrá que subir caché. Y nosotros aquí dando el callo, no puede ser. Marga, muchas gracias por haber venido. Hemos estado encantada de que estés aquí y ya sabes dónde nos tienes. El placer es mío. Y Valle... Que lo pases bien en la copla, si no hablaremos antes. Todavía tengo que venir el lunes que viene. Bueno. Viene de la semana que viene ya. Bueno. Todavía. Pues nada. Y a nuestros oyentes, a nuestras personas que nos escuchan, decirle que este programa lo pueden escuchar, además de en el 93.4, también a través de internet, en fm-radioecija.blogspot.com y en nuestro blog, que se llama Las Somos Todas. Y os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas más, buscando sirenas nuevas que le canten al pasar. Dicen que el barco navega enamorado del mar. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, háblame del mar, háblame.